Bien, a ver si entablamos la comunicación bien. Entonces ahora sí lo saludamos a Luis Aguilar, del partido piquetero de Tartagal, y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Sí, sí, ¿cómo estás? Acá estamos. Y no tan bien, pero exacto, tampoco mal. Bien, preocupante. Estábamos allí contándole a nuestra audiencia aquí en Mendoza que ha habido represión en General Mosconi. ¿Es así? Sí, ayer a las 7 de la tarde empezó la represión. Los efectivos policiales y de gendarmería entraron a la ciudad en represión. Pero ayer a la mañana empezó una marcha, en la marcha federal que nosotros estaba a nivel nacional programada por el Día de San Cayetano y pidiendo pan, techo y trabajo. Una marcha multitudinaria que la gente caminó desde Mosconi hasta Tartagal, y bueno, y después en la reunión con los dirigentes tomamos la decisión de cortar el acceso del puente de Cuña Muerta acá en Tartagal. Sí. Y los compañeros de la mesa coordinadora cortaron en Mosconi. Con la razón de decirle al gobierno nacional que tenga piedad sobre los norteños por la falta de trabajo. O sea, no estamos pidiendo ninguna limosna. Nosotros queremos que baje la obra del C-15, donde se la prometió en campaña, y bueno, y esa es nuestra única esperanza para poder sobrellevar una fiesta más o menos bien. Porque estamos a 4 meses de la fiesta, y usted bien, uh-huh, que uno es conservador y bueno, la fiesta es familiar y bueno, y tantas cosas más. No, por favor, Luis, son costumbres, son nuestros derechos y algo fundamental que estabas que decías, esta marcha que además fue nacional por pan y por trabajo, ¿no? Dos derechos fundamentales por los cuales se estuvieron concentrando, estuvieron marchando, decidieron cortar y en algún momento hubo entonces represión. ¿Quién ordenó esta represión? ¿Hubo orden judicial? ¿Cómo fue esto? Bueno, acá para cortar para la represión tiene que haber no lo afirmo, ¿no? Pero tiene que haber una orden del juez federal por el tema de la ruta, y habrá sido a través de órdenes de Urtubey, porque quién más puede ser que mande a reprimir a la gente. ¿Y hay detenidos? ¿Hubieron heridos? ¿Cómo fue la situación? Bueno, de los dos lados hay, siempre en la lucha de pobre contra pobre, hay heridos de los dos lados. Hay compañeros que están hospitalizados y también, para no ser muy muy narcisista, hay también policías hospitalizados con, supuestamente, sacan a decir de que tiene heridas de bala, de armas de fuego, uh-huh, perforados pulmón y todo eso. O sea, son los rumores que corren, pero bueno, hasta el momento no está oficializada la noticia. Pero de los dos lados hay heridos, porque esto es así, es lucha pobre contra pobre, donde hay un titiritero que maneja desde arriba y no sabe cuáles son las necesidades, y bueno, algunos están para cumplir orden y nosotros estamos para defender nuestro derecho. Totalmente. ¿Había niños, había niñas, familias? Habían familias, familias enteras, uh-huh, niños, niñas. Como le vuelvo a reiterar, la marcha que hicimos fue multitudinaria, uh-huh, de madres que caminaron con sus bebés en los brazos. En el corte de ruta también habían familias, madres con sus niños, apoyando a sus maridos por la falta de trabajo. O sea, esto ya es extremo, porque como hombre le digo que algunas veces llego a mi casa por la falta de trabajo, mis hijas me piden 10 pesos para comprarse alguna chuchería y tengo que cambiar de conversación, porque lamentablemente uno no puede decirle que no a un hijo, pero tampoco le puedo decir por qué no, porque no tengo trabajo, porque no tengo, entonces no van a entender. Entonces trato de cambiar de tema es un dolor del padre de familia. Entonces eso conlleva a cualquiera ponerse loco y bueno, buscar una salida, y creo que la única forma de hacerse escuchar es la ruta, porque me dijo una vez un obispo, Dios está en Buenos Aires, y bueno, si nosotros estamos a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, y cómo vamos a hacer, no vamos a juntarnos todos a tomar un colectivo e ir a reclamar allá. La única forma de expresar nuestro repudio es la ruta, es una arteria de la sangre argentina, donde comunica todo. Entonces creo que es la única forma de hacerse escuchar.